Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues a Dios primeramente siempre sea toda la honra y toda la gloria. Porque de Él, de su gracia y de su misericordia, hermano, es de lo que cada uno de nosotros podemos recibir. Y de esa gracia y de esa misericordia, hermano, es de la que nosotros también podemos compartir a través del testimonio de la palabra de nuestro Dios. Agradezco a nuestros directivos de sección, hermanos, la oportunidad de poder esta tarde, hermanos, ser solamente el medio, el instrumento a través del cual Dios sea el que hable a su pueblo. Hermano, le recuerdo nada más, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Nuestra manera de recibir, hermano, es que usted lo haga con un corazón, hermano, dispuesto. No permita, hermano, que el enemigo robe la bendición del Señor. No entre en discusiones con sus pensamientos. Mejor deje que el Espíritu Santo, hermano, trabaje y hable a nuestros corazones. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. El tema de esta confraternidad, hermanos, es fortaleciendo la familia. Así que le invito, por favor, hermanos, a que abramos nuestras Biblias. En el libro de los Salmos, Salmo número 127. Leemos unidos en el nombre de Cristo, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Salmo 127. Gloria a Dios. ¿Ya estamos, hermanos? Salmo 127 dice así, unidos en el nombre de Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos al Señor. Padre, una vez más, Dios, reconociendo que de ti viene bendición, de ti viene toda dádiva y don perfecto. Amado Dios, tú eres el que puedes trabajar, obrar, ministrar, cambiar, tocar nuestras vidas. Es el canal, el medio, el instrumento, solamente Dios, el ser humano que tú utilizas, pero el que habla y el que obra eres tu Dios. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de poder dar testimonio de esta verdad eterna que es tu palabra. Dios mío, que esos corazones, Señor, que cada uno de mis hermanos sea una tierra, Señor, preparada para que la palabra caiga y dé mucho fruto para tu gloria al 101. Gracias, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leo también, hermanos, un versículo del Salmo 11:3. Que hace una referencia, hermano, importante a este pasaje que hablamos o que leímos, que dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta primera lectura, hermanos, que hicimos del Salmo 127, nos da una referencia importante, hermanos, acerca de lo que es el plan de Dios en favor de la vida de la familia. Sin esos fundamentos y principios, hermanos, no hay gran cosa que la gente pueda hacer sin esa instrucción y sin ese entendimiento que Dios puede hablar a nuestras vidas. Hay otra escritura, hermanos, que está en el libro de Esdras, en el capítulo número 9, que habla, hermanos, de la condición del pueblo de Israel, que es algo que podemos tomar como una comparación también, hermanos, de la condición del pueblo de Israel. Cuando Esdras viene, hermanos, para reconstruir nuevamente, hermano, el culto a Dios, el altar de la alabanza, de la adoración, porque el pueblo había sido llevado cautivo, hermanos, a Babilonia y estaba nuevamente el cumplimiento de la palabra del Señor, que a los 70 años volvería nuevamente el remanente de Israel, hermanos, a edificar casa a Jehová. Pero, hermanos, la situación que encuentra este hombre de Dios, Esdras, hermanos, en el capítulo 9, que son estas palabras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y hablé a Dios. Hermanos, no podemos, como iglesia de Jesucristo, permitir que los fundamentos, principios y valores que Dios ha revelado por su Espíritu Santo a través de su palabra, hermanos, sean de parte de los que ya hemos conocido la palabra del Señor, hermanos, puestos a un lado. Tenemos que retomar, tenemos que ir a ese testimonio como lo vemos en la vida de este siervo de Dios, Esdras. Quizás él no estaba en la condición que estaba el pueblo, que habían dejado la ordenanza del Señor, que habían mezclado el linaje santo, el pueblo santo de Dios se había mezclado, y que ahora, hermano, entre ellos había descendencia de familias. Dijo Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La familia cristiana, hermanos, es el proyecto eterno de Dios, es el propósito santo de Dios. Pero somos nosotros que los que tenemos, hermano, que levantarnos cada día y tener que seguir confesando, hermano, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y de nuestras familias. No tenemos, hermano, que cederle ningún espacio, nada, al enemigo de nuestras vidas, a la influencia del mundo, hermanos. Porque eso va a traer, hermano, problemas, va a traer caos, va a traer situaciones que no queremos, hermanos, padecer o vivir en nuestros propios hogares. Y, hermanos, aquí se hacen señalamientos muy directos a la gente que eran líderes del pueblo de Israel. Se mencionan que los primeros que habían prevaricado en contra de Jehová, habiendo hecho este acto de desobediencia, hermanos, fueron los mismos líderes, sacerdotes, gobernadores y príncipes, levitas, los que ministraban, los que servían. Fueron los primeros en quebrantar el mandamiento de Dios. Hoy somos nosotros, hermanos. Hoy entendemos que también somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Muchos estamos, hermano, en posiciones de servicio, de liderazgo. Muchos podemos estar, hermanos, en un trabajo. Pero nuestra responsabilidad, hermano, sigue siendo también igual y mayor aún. Porque tenemos, hermanos, que mantener los principios y valores que Dios ha establecido para la bendición y el beneficio de nuestras propias familias. Yo reconozco, hermanos, como persona, como un miembro del cuerpo de Cristo, como un ministro de Jesucristo, hermanos, que mi anhelo y de mi corazón, hermano, es que toda mi descendencia también estuviera participando en la obra del ministerio. No están ahorita, hermanos, en esa participación o activos ministerialmente. Pero mi oración a Dios y mi fe en Dios y mi esperanza en Dios, hermano, es que de ellos o de la descendencia de ellos venga linaje para que puedan servir, honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, la bendición de Dios es personal, lo sé. Pero las promesas de Dios también, hermano, son generacionales para nuestros hijos, para nuestros nietos, que vendrán a ser también instrumentos, hermanos, en el plan eterno de Dios para edificar la vida, hermanos, de los que estemos en este presente y los que vendrán el día de mañana. Hay muchas cosas, hermano, que a veces parecen pequeñeces, pero muchas de esas entran y hacen mucho daño en los hogares de los hijos de Dios. Permitiendo nosotros, conscientes, hermano, de lo que dice la palabra de Dios, permitimos, hermano, situaciones que son ofensa delante de Dios. Como servidores de Cristo, permitimos, hermano, muchas veces que en nuestros hogares se practique, hermano, la mentira, la maldad, que se hagan actos, hermano, contrarios a la palabra del Señor. Y muchas veces justificamos nuestras actitudes diciendo: son grandes, ellos son responsables, ellos saben lo que están haciendo. Sí, hermano, es cierto, pero nosotros también tenemos que mantenernos siempre con una actitud de doblar rodilla delante de nuestro Dios y estar cada día clamando y gimiendo. Hermanos, hay modelos, hay ejemplos de la palabra que nos enseñan cómo debemos pelear la buena batalla de la fe. Tenemos, hermano, que seguir adelante. Nuestras familias, hermano, no son botín del diablo. Él lo quiere hacer, pero no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, en la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos, hermano, muchos de nosotros los dedicamos a Dios desde su temprana edad. En este lugar, hermano, en este santuario, mis hijos fueron consagrados para el Señor. Yo recuerdo aquí, hermanos, que fueron consagrados los 4 hijos que Dios nos ha concedido con mi esposa en bendición. Fueron consagrados aquí. Y pasan los años, hermano, y parece que en vez de que ellos digan: ya aquí está la promesa, o aquí está mi vida para servir a Dios, parece, hermano, como que la distancia se hace más larga. Pero aquí es en donde entra, hermano, la lucha. Es donde está nuestra parte. No debemos bajar, hermano, nuestra intercesión. No debemos permitir que el enemigo, hermano, siga robando las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Es terrible ver, hermanos, cómo el enemigo, hermano, quiere destruir aquellos matrimonios que van iniciando, hermanos, en una relación de conforme al principio de Dios, de un matrimonio. Cómo el enemigo, hermano, logra muchas veces cautivar la mente, el corazón del joven, de la esposa joven también, hermano, y muchas veces los mete en esos choques, hermano, de problemas, de conductas, hermano, que muchas veces se vienen a dar porque descuidamos, hermano, esa parte importante de nuestra relación con Dios. Pero tenemos que seguir esforzándonos, hermanos. Esto no se ha terminado. Esto va a seguir, hermanos, siendo parte de nuestro diario vivir. Y tenemos que seguir diciendo: el Señor ha dicho que mi familia y yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Y vendrán otras situaciones, quizás, hermanos, también complicadas, difíciles. Pero usted y yo, hermano, hemos sido llamados para ser gente santa de Dios. Hemos sido llamados, hermano, para heredar bendición y para ser instrumentos de bendición a los que vienen detrás de nosotros. Usted se puede imaginar, hermanos, la situación que vivieron aquella descendencia que hubo de aquella mezcla entre los líderes del pueblo de Israel, hermano. Sacerdotes, gobernadores, príncipes, levitas, hermanos. Y cuando uno lee todo, hermano, el texto histórico ahí, hermano, el contexto histórico de este evento, uno se da cuenta, hermano, que era mucha gente la que se había metido en ese problema. No es que no conocían. Conocían. Y aún así, hermano, lo hicieron. Acuérdense, hermano, que hay una ley que está establecida en la palabra de Dios. En Gálatas 6:7, hermanos, que dice la Escritura, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que la persona siembra, hermano, eso también va a segar. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a segar, hermano, corrupción. Vamos a cosechar, hermano, situaciones de dolor en nuestros corazones. Pero si sembramos para el Espíritu, hermano, de la vida, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ahí también, hermano, dice que vamos a cosechar vida eterna en Cristo Jesús. Esta ley, hermano, es tan cierta como la ley de la gravedad. Eso es cierto. Puede ser generaciones y generaciones, hermano, y esto va a seguir siendo así es. La evidencia, hermano, que tenemos de que todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios es cierto, hermano, es que cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de lo que el Señor puede también, hermano, trabajar y transformar para su honra y para su gloria. Hermanos, no dejemos que nuestras familias vayan a ser, hermano, atadas a las obras de este mundo, de las obras de tanto que se está ahorita, hermano, generando tantas cosas, violencia, tantos problemas que se siguen dando a nuestro entorno, hermanos, familiar. Y aún en casa, hermanos, cuando uno descuida o baja, hermanos, nuestra búsqueda con Dios, hermano, ahí hay también ese problema. Comentaba una mujer psicóloga cristiana, hermanos, acerca de los abusos de la violencia, hermanos, intrafamiliar, los abusos sexuales que se han cometido, hermanos, en muchas familias. Y decía la hermana, y fíjense que los datos que más me han sorprendido es que la gran mayoría de los casos más fuertes se han dado en los hogares cristianos. En los hogares cristianos donde aparentemente todo está en la paz de Cristo, es donde se encuentran problemas más difíciles de gente que va a una iglesia cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque abrimos puertas, porque damos lugar a que lo que, hermanos, la Biblia llama pecado, es pecado. Lo que la Biblia llama, hermano, que es ofensa a Dios, es ofensa a Dios. Nosotros no tenemos, hermano, que inventar cosas nuevas. Está aquí ya revelado en la palabra del Señor. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, mantenernos en esa búsqueda, hermano, de que Dios siga dándonos de su gracia y de su sabiduría para poder discernir y comprender, hermano, qué es lo que está pasando. Muchos de los abusos sexuales que se han dado en las familias, hermano, ha sido porque muchos de los niños o niñas se han quedado, hermano, encargados con el tío, con el primo, con la abuelita, con esto, con aquello. Muchos de ellos han sido, hermanos, lastimados en su espíritu, en su corazón, porque permitieron, creyendo que de esa manera estaban cumpliendo, hermano, una tarea de padres, dejándolos al cuidado de alguien, de un familiar, hermanos, pero donde más se ha dado eso es ahí en ese medio. Hermanos, como padres cristianos, cuiden mucho a sus hijos en esas áreas. No permitan, hermanos, que el enemigo tenga ventaja ahí sobre de esas vidas. Esos daños, hermanos, son de verdad terribles. Dañan la mente, dañan el corazón, inclinan a la gente a otras cosas, otras aberraciones terribles. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos discernimiento del Espíritu Santo de Dios para poder entender, hermano, y discernir qué es lo que está bien y lo que no debe de ser. Tenemos que ser en muchas cosas, hermanos, radicales en las cosas de Dios, en los principios de Dios. Porque como le digo, hermanos, a veces no podemos regresar el tiempo. No se puede, hermanos, echar atrás el tiempo del ayer. No se puede, pero sí podemos sacar enseñanza. Sí podemos sacar, hermanos, sabiduría de Dios allí por medio de la palabra del Señor. Hermano, el Señor quiere bendecir nuestros hogares, nuestras familias. Él quiere seguir edificando nuestros hogares, nuestros matrimonios, hermano. Dios quiere seguir dando bendición a su gente. Y ese es nuestro privilegio, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos, hermano, estar seguros de que nuestros hijos se van a mantener firmes en los propósitos y valores con los cuales Dios, hermano, nos ha bendecido en el conocimiento de su palabra? Hermano, y la respuesta es contundente, obedeciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Obedeciendo, hermano, lo que el Señor ha diseñado para nuestro beneficio. Señor le habló a su siervo Moisés, hermano, y les dio estas palabras. Repíteles a tus hijos, a tus descendencias, háblales, recuérdales, grábaselos en el corazón lo que tiene que conocer de la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón, hermanos, de que hagamos este trabajo continuo con nuestros hijos? Hermanos, si es también una respuesta importante, porque entonces estaremos sentando las bases, hermanos, de nuestros hijos sólidamente, formando las pautas de vida que los lleven a un crecimiento, hermanos, personal, espiritual y de una manera también generacional. Es lo que el Señor está dando, hermanos, como bendición para cada uno de nosotros. Por eso le decía hace un momento, hermanos, si oímos la palabra, si leemos la palabra, siempre debemos de estar, hermano, abiertos a lo que Dios me dice a mí. Lo que Dios quiere que yo, hermano, comprenda, conozca y también lo aplique a mi propia vida. Cuando los principios bíblicos, hermano, prevalecen en nuestros hogares, tendremos la plena certeza que nuestros hijos andarán en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Quizás, es cierto, podrán tener, hermano, algún desvío, algún momento difícil en sus vidas, hermanos, por las tentaciones que les ofrece una sociedad que nos rodea cada vez más descompuesta, hermanos, y caótica. Pero la pregunta va a seguir siendo, hermanos, si los mantenemos en ese testimonio de la palabra, hermanos, ellos van a poder mantener su fe en Cristo Jesús. Ellos lo van a hacer, hermanos. Ellos van a dar testimonio también de que el Señor es el que va a mantener sus vidas en medio de cualquier situación. El diseño, hermanos, original de Dios para la familia, lo encontramos en varias bases bíblicas de la palabra del Señor. Génesis 1:28 al 31, 2:18 al 24, Mateo 19:3-8. Y eso, hermano, nos ayuda a entender ¿cuál fue el original propósito de Dios en cuanto al diseño de la familia? Por ejemplo, tomando, hermano, el versículo de Génesis 2:18, dice la Escritura: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero en el original hebreo, la palabra eser indica una compañera indispensable que iba a suplir lo que le faltaba al hombre en el diseño de la creación. No dice, pero implica que era una relación mutua. Es decir, que el hombre también supliría lo que le faltaba a la mujer en la creación que Dios hizo de ellos. Juntos, hombre y mujer, están completos. Juntos son una sola carne. Ese es el principio, hermanos, de Dios en el orden de la familia, el esposo y la esposa. Y es ahí, hermanos, donde hay otra amenaza terrible en los matrimonios. ¿Cuál es, hermanos? Lo que dijo Cristo, ¿verdad? Que por la dureza del corazón Moisés les había dado concesión o carta que pudieran dar divorcio, hermanos, los hombres a las mujeres. Pero al principio dice, no fue así. Ese es el diseño de Dios, hermanos. Un hombre y una mujer en el plan eterno de nuestro Dios. Así que, hermanos, esa es nuestra bendición. Dijo un hermano que le comentó, un pastor dijo que le comentó uno de los miembros de la iglesia y le dijo: ay, pastor, ayúdeme a orar por esta mujer que me tocó. Le dijo, pues ¿en dónde estaban rifando a esa mujer el día que te la sacaste tú? Le entraste a la rifa y se sacaste el número. No, hermano, no es la que te tocó, es la que uno eligió. Y la mujer tampoco el hombre le tocó, fue el que la mujer eligió. Y si lo entendemos así, hermano, en ese principio de Dios, quiere decir que Dios lo hizo el uno para el otro. Y hermano, aplíquemela a mí. ¿Yo qué puedo decir? Y a veces uno dice, no, pues es que tenía 3, 4 y opciones y así, así. No, pero Dios tenía el propósito, a pesar de que uno a veces anda, hermano, fuera de orden. Pero Dios tiene, hermano, exactamente en dónde va a ensamblar la bendición del Señor. Y eso porque está la misericordia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Y tenemos gente que intercede por nosotros, hermanos. De veras. Gracias a Dios por esas bendiciones. Entonces ese es el diseño de Dios, hermanos. El hombre se complementa en la mujer y la mujer se complementa en el hombre. Y por eso dijo el Señor, ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que seguir manteniendo también nuestro tiempo, hermanos, de adoración al Señor por el esposo o por la esposa. Ser agradecidos por Dios, con Dios, hermano. Y no decir, ya llegó este hermanito otra vez. Señor, ¿cuándo me das testimonio de libertad? No, hermanos. Acuérdense que esto es hasta que el Señor llame a uno de los cónyuges. Hasta que la muerte lo separe a uno, hermanos. No lo intente, hermano, hacer porque no funciona esto. El divorcio, hermano, no es de Dios. Es una alternativa, pero por la dureza del corazón de la gente, hermanos. No es de Dios. Y como los modelos que hoy se ofertan, hermano, en el mundo, en la sociedad sin Cristo, pues es que, es más, ya ni siquiera, hermano, quieren hacer contrato de ir a un juez civil a hacer el contrato. Ya no. Dicen, si nos entendemos, le seguimos. Si no, cada quien agarra sus trapitos y se va para su casa. Pero en el orden de Dios no es así, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros podamos, hermano, discernir lo que es el testimonio de la palabra del Señor. Y quiero ponerme así medio, dice el hermano Saúl, medio acalambrado. No, no se puede. No se puede. Mejor le pedimos a Dios que nos desacalambre, que nos estire los nervios, que nos ayude para seguir adelante, hermanos, en nuestros matrimonios. Amén, hermanos. Un día una de mis hijas me dijo, papá, pero ¿a poco? ¿Sabe cuántos tenemos de bendición con mi esposa, hermano, de casados? 46 años, los cumplimos el 21 de enero. 46 años, dijo, ay señor, pues ¿cómo fue esto? ¿Cuándo empezó y no se ha, iba a decir, la aflicción? No. Pero hermanos, esto es cierto. Tenemos que entender que este es un plan de Dios, yo lo tengo que entender, mi esposa lo tiene. Y le tenemos que dar al Señor la honra y la gloria, hermanos. Porque así es el propósito eterno de Dios. Tenemos que agradecerle a Dios que Él lo ha hecho, hermano, lo que para nosotros es difícil, imposible, complicado. Porque a pesar de 46 años, creo que la conozco y a veces digo, ay no, todavía no sabía que tenía esto, esta surprise. Pues sí, sí hay sorpresa todavía. Ahí tenemos, hermano, que agradecer a Dios. Porque es un proceso, hermanos, de cada día, de cada día. Y vamos a llegar, si el Señor nos prolonga, hermano, los días de vida. Bueno, póngale a los 50, ¿verdad? No me voy al otro punto. Pero, hermanos, lo interesante es, de verdad, disfrutar lo que la bendición de Dios es en nuestro matrimonio. De otra manera, hermano, ¿qué estamos solamente viviendo? Pero no entendiendo cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermano, es una complementación, una bendición, hermanos, de veras. El esposo y la esposa. Ese es el proyecto de Dios, hermano, el proceso de Dios para todos los hogares, todos los matrimonios. Por eso, hermanos, entre nosotros los cristianos, hermano, no celebramos un divorcio. Nosotros, al contrario, no aceptamos el divorcio como solución a los problemas de un matrimonio. Nosotros, hermanos, seguiremos diciendo que Jesucristo estableció el modelo especial de hombre y mujer hasta que la muerte los separe. Así tiene que ser esto, hermanos, con la bendición del Señor. Bueno, ya si el Señor llama a alguno de los miembros de ese matrimonio, bueno, pues ya dice el Señor, no tiene ley que lo sujete o lo ate si es hombre o es mujer, ¿verdad? Y hay algunos que retoñan rápidamente, que se han quedado viudas y retoñaron, o mujeres se quedaron viudas, hermano, y retoñaron. Hoy estaba como consumida esta persona, pero nomás se fue la otra parte de idónea y se compuso. Le estaba haciendo aflicción. Fíjese, hermanos. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar pensando que yo le aflijo, ella me aflige, me está quitando la vida, me está haciendo infeliz. No, hermanos, la bendición de Dios es un matrimonio para bien. Para bien de cada uno de nosotros. Por eso decía, hermanos, no, esto no va. Por eso los jóvenes, pues, hermanos, aquí hay muchos elementos o candidatos, ¿verdad?, para entrar a ese santo estado del matrimonio. Pero les decimos, hermanos, cuiden muy bien esas decisiones. Empezando ahorita que las bodas están muy caras, hermanos. Así que, hermanos, también, hermano, encuentro aquí otra palabra, hermanos, en la expresión idónea, que también es en el hebreo, hermanos, en el hebreo la palabra es kenegdo, que significa literalmente de acuerdo con lo opuesto de él. La naturaleza y forma de la mujer reflejan y corresponden la naturaleza y forma del hombre, una correspondencia indispensable para los dos. Fíjense, hermanos, qué sabiduría del Señor. Claudia, qué bendición del Señor. ¿Desde dónde estaba el paquete arreglado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo cree o no, hermano, eso? Que ya estaba todo esto también de parte de Dios planeado. Es Dios, la soberanía del Señor, hermano. Por el contrario, hermanos, nosotros sabemos que, de acuerdo a la sociedad sin Cristo, hermanos, El mundo que ha caído, hermanos, por esa decisión también equivocada del ser humano, dar lugar al pecado, hermanos, siempre va a estar rechazando, hermano, el diseño original de Dios. Siempre lo va a estar rechazando. Y algunos hermanos, hace cuando el pastor estaba dando su enseñanza, estábamos considerando, de hermanos, de lo cómo el hombre se extravió al no tener en cuenta los principios de Dios. Y eso está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, del versículo 18 al 32, habla de esa condición del ser humano. Siendo conocido que lo que de Dios se podía ver, hermano, podía ser suficiente para que ellos dieran honra y gloria al Señor, pero no lo hicieron, se envanecieron en sus necios razonamientos, hermanos. Y en vez de hacerse sabios, se hicieron necios, entregándose a tanta disolución, hermanos. Y dice, bueno, Dios también los dejó, les entregó una mente reprobada. Y hoy en día, hermano, esa es exactamente la lectura de lo que está pasando. Lo que, hermanos, hace, bueno, así contabilizando, ¿verdad? Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos. Y a nuestros tiempos, hermanos, es la misma lectura de la condición de la sociedad. No quiere nada de intervención de los principios y valores que Dios tiene, hermano, para bendición de la familia. Otra parte importante, hermanos, que nos va a ayudar bastante, hermanos, a poder fortalecer nuestras familias, es poder también nosotros, hermanos, tener un corazón, una mente llena de la palabra del Señor. En otras palabras, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y de acuerdo a la palabra del Señor, en Proverbios 1:7, dice la palabra, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando el Señor, hermanos, es el objeto del temor de nuestro corazón, hermano, nos revela hacia nuestro Dios respeto, admiración, exaltación y adoración al Señor. Si alguien puede decir, hermano, que tiene sabiduría de Dios, ese es el principio de la sabiduría. El reconocer y exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Quien, hermanos, quien practica, quien vive, quien teme al Señor, uno de los resultados, hermano, es que siempre va a aborrecer lo malo. La sabiduría de Dios, hermano, el temor del Señor, nos va a dar, hermano, la seguridad de rechazar siempre lo malo. Y esa es una bendición grande, hermanos, para fortalecer la familia. La sabiduría de Dios en el padre, en la madre y en los hijos, hermano, van a llevarnos a ese punto. Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Quien tiene sabiduría del Señor es el que teme al Señor, pero también le va a dar la fortaleza de evitar el pecado, el mal. Pero también, hermano, la práctica del pecado como algo que no pasa nada. No, sí, cómo no. Estamos ofendiendo a Dios, hermanos. El pecado ofende a Dios. Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quienes practican la sabiduría de Dios, que es una fortaleza para la familia, van a prolongar sus días de vida aquí en la tierra. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Es decir, hermanos, que si el temor del Señor está en nuestras vidas, hermanos, vamos a poder vencer muchos de los problemas y de las cosas que pueden afectar y dañar a nuestras familias. Eso nos va a dar mucha bendición, hermanos, y mucha fortaleza para salir adelante. Cuando una persona, hermanos, dice tener sabiduría de Dios, pero no toma las decisiones correctas, hermanos, nunca va a poder vivir ni nunca va a conocer qué es hacer la voluntad de Dios. Nunca, hermanos. Lo quiere, pero no lo hace. Porque nunca ha tomado la decisión, hermano, de temer a Dios. Y el temor al Señor nos hace apartarnos del mal. El temor al Señor nos hace evitar el pecado. El temor al Señor, hermano, nos hace que nuestros días se prolonguen aquí en la tierra. Tenemos, hermano, esa bendición de parte de nuestro Dios. También hay otra ahora importante, hermano, aparte de la sabiduría, es el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento de nuestro Dios, hermano, de una palabra hebrea que es da'at, refiere el conocimiento y experiencia. No nada más se refiere al conocimiento cognitivo. Esto requiere, hermanos, asimilación intelectual del conocimiento de nuestro Dios, pero también nos lleva hasta la aplicación de lo que es la práctica. Conocer a Dios, hermano, no solamente es aquí, tiene que bajar al corazón. Tiene que bajar a nuestro corazón para poderlo, hermano, llevar a la realidad, llevarlo a la práctica. Los proverbios, hermanos, son principios generales de cómo Dios maneja y sostiene su creación en términos de consecuencias cuando nosotros le obedecemos o le desobedecemos. Los proverbios tienen que ver con nuestras propias decisiones. Queremos fortalecer nuestras familias, hermano. Hay que obedecer a Dios. Hay que tener presente la sabiduría de Dios y el conocimiento del Altísimo. Eso, hermano, nos va a ayudar a poder mantenernos en una vida de verdad que pueda exaltar el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, podemos encontrar también, hermano, relación, referencia a lo que es también la sabiduría. Por ejemplo, en Santiago 3, 13 al 18, se habla también, hermano, de la sabiduría que viene de arriba. Pero se habla también de una sabiduría, hermanos, diabólica. Por eso no queremos eso. Queremos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se manifiesta, hermano, en el cristiano la sabiduría de Dios? En nuestra manera de vivir. Conducta, sabiduría de Dios. En el contexto, hermano, que nosotros tenemos. Ese es el modelo de Dios, hermanos, para nuestras familias. Que puedan haber, hermano, esos ejemplos. Siempre vamos, hermano, a poder testificar que la familia es sumamente importante para nuestro Dios. Y encontramos desde, hermanos, de lo que viene el inicio de la creación del ser humano hasta la promesa que Dios le da en el 3:15, hermanos, aquel momento, hermano, terrible de lo que fue la separación del hombre con su creador por el pecado, pero viene la promesa que de su descendencia vendría quien le iba, hermano, a pisar la cabeza a la serpiente. Debemos, hermano, seguir manteniendo en orden la crianza de nuestros hijos. Debemos levantar esa fortaleza, hermanos, de la crianza de nuestros hijos. Como mencioné, hermano, nosotros tenemos la bendición de 4 hijos, pero los 4 ya tomaron la bendición también de formar sus propias familias, hogares. Tenemos 9 nietos, por la gracia del Señor, hermanos. Yo tengo 10 maletines, y cuando van a mi casa, mis nietos, hermano, y agarran todo, ya saben que eso les encanta, hermano, llegar a la casa de los abuelos. Agarran de todo, porque como los papás allá en la casa no les dan mucha chance, allá, pero allá con los abuelitos, sí. Allá dicen, deja, no agarres, ¿sale? Pero llegan con uno, hermanos. Llegan a las computadoras, llegan a eso. Y siempre les digo, hermanos, en esa puerta de ese locker hay 9 maletines. Así que abran allí, de una vez vayan escogiendo el suyo. Ninguno se anima a abrir. No quieren, hermanos. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Tenemos que seguir orando, hermanos. Sí, dijo la hermana, fuérzalos a entrar, ¿verdad? Sí, hermanos, tenemos que seguir creyendo que Dios tiene también en nuestra gente hombres y mujeres que son llamados también en la gracia y misericordia de Dios, porque nuestro anhelo y deseo, hermano, es que nuestras familias son gente que va también a servir y a trascender generacionalmente. Si Cristo prolonga su venida, hermanos, creemos que nuestros hijos y nietos van a seguir siendo los hombres y mujeres que levantarán en alto el nombre de Jesucristo. Decía el hermano Pastor Saúl en la mañana, ¿quiénes creen que van a ir a pelear, hermanos, allá a los congresos de las cámaras de diputados o senadores? Tienen que ser nuestros hijos, hermanos, y somos nosotros, pues todavía, en el nombre del Señor, vamos allí. Sí, hermanos, es que así es esto. Decía el hermano Aarón, que una vez, cuando ellos tuvieron, hermano, ese dolor en su corazón por las leyes que se estaban aprobando en la Ciudad de México, convocó a toda la iglesia, varios hermanos, pastores se unieron y hicieron, hermano, una velada de oración, no sé si en Reforma, no sé dónde se pusieron, hermanos, levantaron carpas y allí con cafecito y lámparas y cánticos y guitarras y todo. Y llegó uno de los semiprofetas, o no sé, parecidos a profetas, pues. Dicen que habla Dios por ellos, pero no siempre. Y llegó ese y le dijo: así dice el Señor, siervo de Dios. Dice el Señor: levántate, hijo, de este lugar, porque lo que tú pediste que las leyes no pasaran, en este momento esas leyes han sido echadas abajo. ¡Aleluya, hermanos! ¡Gloria a Jesucristo! Las leyes contrarias a los principios de Dios han sido derrocadas. El Señor se ha glorificado. Empezaron a abrazar y a apagar las fogatas y todo. Y sale uno de los que estaban adentro, hermanos, de los que estaban allá, los que sí estaban votando. Llega y le da un abrazo al pastor Aarón Lara. Le dijo: pastor, lo sentimos mucho. Todas las leyes se aprobaron. Entonces el profeta no traía voz de Dios. No traía voz de Dios. Se emocionó también. No traía voz de Dios. ¿Cómo? Dice que fue, hermano, el pastor fue y se abrazó de una columna allá, hermano, cerca de lo del Congreso de la Unión. Ahí lloró, hermano, y le clamó a Dios. Y le digo: ¿por qué, Señor? Si aquí teníamos ya la victoria. ¿Qué? Y le habló el Señor y le dijo: hijo, no tienes por qué estar así. Es que tu lucha la quieres ganar afuera. La lucha la tienes que ganar allá adentro. No es afuera, es adentro. A ver, ¿qué quieres decir, Señor? Pues tienes que estar adentro. En donde se dice sí, o donde se vota, allá. ¿Cómo le hago? Y el Señor le arregló, hermanos, espacios. Ese hombre está ahí. Yo no sé cómo Dios le dio la gracia, hermano. Es el único que tiene oficina dentro de lo que es ahí el Congreso de la Unión. No sé cómo lo hizo. Es el único. Pero, hermanos, eso es la lucha de las fortalezas de nuestros hijos, hermano. Tienen que ser. A veces nos hemos quedado así, decía el pastor, ¿verdad? Nos hemos quedado así como diciendo alabanzas al Cordero. Hermano, pero la lucha está bien fuerte afuera. Y los ataques también, hermano, están fuertes. Imagínense, en donde se digan que, bueno, estaban, ¿no?, eso, hermano, con iniciativas de ley, que los ministros de culto que prediquen, hermano, algo contrario a la preferencia sexual de alguien, está con toda libertad de darle también, levantarle también una acusación. Este me discriminó y habló en contra de lo eso. Ay, Señor, mejor no digo nada. Entonces, hermanos, tenemos que apoyar, hermanos, a que nuestros hijos puedan tener también, hermano, ellos esa oportunidad de saber que su vida en Cristo va más allá a veces de lo que es la área de nuestra iglesia local, y que Dios los quiere llevar quizás a otros niveles de poder dar testimonio de lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también, hermanos, ayudar a nuestros hijos a que ellos tomen sus propias decisiones de entregar su vida a Jesucristo. Debemos ayudarlos, hermanos. No, debe ser, hermano, no forzarlos, pero sí hay que ayudarlos a que entiendan su condición y necesidad de poder entregar a Cristo, hermanos, sus corazones, sus vidas. Y debemos ayudarlos dándoles seguimiento, hermano, a su crecimiento espiritual. Porque muchos hicieron su oración de fe, pero nos descuidamos y ya no lo seguimos, hermano, ayudando a que crezcan más en sabiduría y conocimiento de Dios, y para que en el momento dado puedan dar también su testimonio público bajando a las aguas, y de ahí, hermano, sigan adelante, llevando a cabo también el proceso de al rato de ser miembros en plena comunión de la iglesia y estar en un liderazgo, hermanos. Tenemos que ayudar, porque esas son las fortalezas de nuestras familias. Hay que pedir a Dios, hermano, discernimiento. Padres, para saber cuáles son los dones y ministerios que el Espíritu Santo le ha dado a nuestros hijos. Hermano, hay que descubrirlos a temprana edad. ¿Qué es lo que Dios le dio ya? No es saber qué Dios te va a dar, hijo. Levanta las manos a ver qué te dio. Ya se lo dio. Nuestra tarea, hermano, es ayudarlos para que lo desarrollen ese ministerio. Esas son, hermano, fortalezas grandes que van a ayudar a nuestra generación, los que estamos hoy, los que vendrán después de nosotros, hermano, que puedan entender que son llamados de Dios, que son apartados por Dios y que es gente, hermano, que Dios va a seguir usando de una manera sobrenatural. Sabemos, hermanos, que los educadores seculares están determinados a sacar hasta la misma raíz todo conocimiento de Dios o de las normas divinas que exigen una buena conducta moral. Sabemos, hermano, que desde el kinder están con lo de la teoría de la evolución hasta todos los demás niveles, hermano, de preparación académica. Otro de esas armas, hermano, también contrarias es esa famosa ideología de género. Porque esos grupos están dedicados, hermanos, a proclamar y a demandar leyes que les den el reconocimiento oficial y que se apliquen, hermano, en todas las áreas de la sociedad. Y hermanos, decían los hermanos en la enseñanza, están ganando mucho terreno. Y la iglesia, hermanos, nosotros como padres tenemos que fortalecer mucho la vida de nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos, hermanos. Recordemos, hermanos, que para que esto tenga un resultado y que podamos ser testigos de lo que Dios, hermanos, va a seguir haciendo en nuestros hogares, en nuestras familias, hermanos, tenemos, hermano, que tomar ciertas decisiones. Menciono, hermanos, estas. Número uno, debemos estar dispuestos a pagar el precio, hermanos. Número uno, estar dispuestos a pagar el precio de lo que significa, hermano, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar a Dios, hermanos. Recordemos, hermano, que es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fortaleza para poder mantener nuestro testimonio, hermano, genuino, transparente, delante de nuestros hijos. Es importante, hermanos, pagar ese precio. Es importante. Porque muchos hijos, hermano, y hasta no lo llegan a señalar, dices una cosa y haces otra cosa, contraria al principio de la palabra. Otra decisión importante, hermano, es debemos de permitir, hermano, que Cristo tenga la preeminencia o que el Señor Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestra familia, hermano, así también como lo que significa que el reino de Jesucristo sea establecido en nuestros hogares. Tienen que ser, hermano, decisiones. Otra decisión importante, hermanos, para que estas fortalezas se lleven a cabo en nuestras familias, hermanos, debemos de establecer normas justas para que nuestras familias puedan participar, hermano, de una manera también con gozo del Señor en las actividades de nuestra iglesia. Debemos, hermano, establecer ese tipo de normas que sean justas para que nuestros hijos, hermano, no se sientan, hermano, como cautivos, esclavos de lo que es la rutina de la iglesia. Número cuatro, hermanos. Nunca el padre debe perder su lugar como cabeza de familia. Hermanos, esto no se va a negociar. Es un principio de Dios. El hombre como cabeza de su hogar, así Dios, hermano, lo ha establecido. En liderazgo, hermanos. En ser el primero en el ejemplo, hermanos, en la búsqueda con Dios. En ser el primero, hermano, el que administra, hermano, si es necesaria la disciplina en la familia. Pero resulta, hermano, que hemos hecho, decía el hermano, ¿verdad? Hemos invertido las cosas. Y nosotros mismos hemos dejado esa parte. Que se ha establecido, decían los hermanos, un gobierno matriarcal en la mayoría de los hogares. Pero ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios, hermano, es que el hombre es cabeza de esa familia. Es el líder, hermano, es el que está viendo todo lo que se debe de hacer, lo que se necesita, hermano, y dar protección y cobertura a toda la familia. Y por último, hermanos, para que estas fortalezas que son importantes en nuestras familias sean una realidad, hermanos, y podamos ver ese fruto del Señor en nuestras familias, hermanos, debemos de conservar una vida de obediencia y de santidad hasta que Cristo venga. Dice Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es un llamado del Espíritu Santo, hermanos, a cada uno de nosotros. Y nos sería muy doloroso, hermanos, saber que estas generaciones o estas situaciones que vivimos, hermanos, se puedan repetir como lo que se dio en el tiempo de Esdras. Qué tristeza, hermanos, que los que eran llamados a ser pueblo santo, dejando el principio de la obediencia al Señor, se enredaron en otras cosas, hermanos. Y después por eso yo le decía, imagínese usted el lloro y el crujir, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque por las obras de las carnes hicieron eso. Pero el Señor tuvo que entrar, hermano, y separar lo que es de la carne y dejar lo que es del Espíritu. Y yo digo que dolió, ¿cómo no va a doler? ¿Cómo no va a doler? Abraham tuvo un hijo de la carne y uno de la promesa, ¿sí o no, hermanos? ¿Y no le dolió la carne? ¿Cómo no? Le dolió la carne. Pero, hermano, es mejor estar en la bendición de Dios para no entrar en este tipo de aflicciones. Que sea más bien Dios, hermanos, haciendo la obra en nuestros corazones. Y que Dios levante, hermano, nuestras familias con estas fortalezas. Hermanos, y yo sé, porque yo mismo no me puedo presentar, hermanos, como alguien que no tenga de qué tener también, pedirle a Dios misericordia en mi vida. A veces hemos fallado en muchas áreas, hermanos, de nuestro servicio, de nuestro ministerio, de nuestra administración. Pero hoy no es día de juicio, hoy no es día de condenación, hermanos. Hoy es día de gracia y de misericordia de parte de Dios. Hoy es día, hermano, de restaurar. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día, hermano, en el cual Dios va a volver a levantarnos como miembros de nuestras familias para que la gloria de Jehová, hermano, vuelva a descender en medio de todos sus hijos. Ya hicimos hace un momento, hermanos, que el pastor Rodolfo nos hacía la invitación al altar. Pero, hermanos, Dios nuevamente quiere trabajar en nuestras vidas. Si usted necesita, hermano, que Dios fortalezca esas áreas en su hogar, en su matrimonio, hermano, aquí está Dios, el Espíritu Santo. Y Él es especialista, hermanos, en arreglar situaciones, quebraduras, hermanos, todo ese tipo de fracturas que a veces hay en los hogares. Él es especialista, hermanos. Él puede hacer cosas nuevas si nosotros le permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Fortalezca nuestras familias. Yo necesito, hermano, un milagro de Dios también en mi hogar, en mis hijos. Yo quiero ver, hermano, para la gloria de Dios, que muchos de ellos sean también siervos de Jesucristo. Hombres y mujeres que alaben a Dios, que sirvan a Dios, hermano. Porque yo no solamente, como le dije, tengo 9 maletines, pero pues ¿de qué sirve eso? Es mejor que esos 9 tengan un llamado de Dios. Tengan un ministerio de Dios. Yo tengo los maletines, pero el llamado lo tiene Dios. El Señor lo puede hacer. No sé cuántos de ustedes también, hermano, han puesto al Señor, ya sus hijos se los han entregado. Y han dicho, Señor, está ahí. Me lo has prestado, me lo has entregado. Pero el que tiene la dirección y la voluntad eres tú. Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Dios va a hacer cosas grandes en la vida de su iglesia. El Señor está aquí con nosotros para bendecir nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestros corazones. Tú has hecho un diseño perfecto, Padre. Has dado una bendición a tu iglesia esta tarde, Espíritu de Dios. No son mis razonamientos humanos, Señor, los que van a arreglar los problemas de mi hogar. Es el conocimiento de tu palabra, es la sabiduría que viene, Señor. Cuando hay temor en nuestros corazones delante de ti, Padre. Padre.